¡Apa, Arratsaldeon! Esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en La Irola Irratia, 107.5. Hoy seguiremos donde lo dejamos la semana pasada, con este especial sobre la banda británica Mavix. Lo dejamos en pues justo después de que sacaran su segundo LP, Arise, y vamos a pues a la última parte y a todas las bandas que influenciaron esto, pues estos precursores del crust. Bueno, perdón, habíamos dicho segundo LP, es el primer LP, el segundo 12 pulgadas después del No Sanctuary, pero bueno, ahí estaba. Y vamos con su disco del 87, que sería lo que seguiría, ¿no, Astola? Eso es, el Monolith. Eso es, este disco que sacaron con, pues esta vez con el sello Heavy Metal Records. Lo dicho, en el 87, un disco de metal del que hablaremos un poco después, pero primero vamos a degustarlo, ¿no? Exacto. ¿Y con qué vamos a poner aquí? Pues un No Way Driving, por ejemplo. Eso es, ahí vamos con este temazo de Amebix. Nadie está conduciendo. Bueno, pues esto antes. Antes de hablar del Monolith, pues vamos a poner otros grupillos y tal, y para acabar luego ya más adelante con los Amedics. Sí, vamos a contextualizar un poco el Crust. Los inicios del Crust. Y vamos a ir a, pues, no sé, yo creo que uno, junto con Amedics, pues un poco el nexo entre todo el Crust, el metal y el narcopunk. Pues estarían los Antisect. Efectivamente. Y bueno, pues los Antisect se formaron en el 82, poco después de los Amedics. Y nada, pues tenemos aquí, digamos, otro grupo que unió perfectamente el metal con el punk y pues acercó a ese sonido crusty y tan primitivo. Y bueno, pues los Antisect sacaron unas demos tal, que están bastante bien y... Sí, con una influencia muy de chargera, muy de este sonido más fuerte. Sí, digamos que los Antisect eran menos influenciados por el rollo anarcopunk este que estaba los Amebics. Hombre, bueno. Luego ya el Internet de Snow Choice tiene mucha influencia anarcopunk. Sí, bueno, me refería... Sobre todo en las letras. Más en las letras y eso, pero digo en lo musical, que eran más metaleros. Sí, pues era más hardcore, más, sí, más pues... su rollo. Bueno, hay que tener en cuenta que también que un montón de bandas metidas dentro del anarcopunk también eran muy experimentales y tal. Yo creo que Antisect era un ejemplo de eso también. Y lo que hacían, pues sí, hay mierdas así. Eso es. Estaba muy currado todo. Sí, y bueno, este primer disco de los Antisect también fue sacado por el sello que sacó la primera Mavis, que es Spiderleg Records. Y ahí vemos la importancia, ¿no?, de este sello llevado por los por los anarcopunks Flux of Pink Indians, que no tenían nada que ver con el Crust así, en principio. Claro. Salvo las letras y bueno, pues esto... Sí, eso, las letras y demás, pero lo que iba a eso, Antisect se diferenciaba por ese rollo más... Más oscuro, metal, punk. Y nada, y bueno, este primer DLP es una pasada. Pero... Vamos al cambio, loco. Que eso es. Después viene su primer single, su primer EP, que sería Love from the Void. Y bueno, pues aquí ya es el sonido de Antisect, como diría, no sé. Pues sí, esto es el germen del Crust. Eso es. En estado puro, vamos. Sí, bueno, cuando esto todavía no estaba... No había salido esta etiqueta de Crust. No, y bueno... Luego más adelante veremos cuándo salió, pero... Claro. Pero teníamos este tipo de grupos y, bueno, esto sería el 85. Eso es. Cuando salió este EP y... Hostia. Pues vamos, ¿qué escuchamos? ¿La cara A de este 7? Sí, pulgadas. La cara A, que sería Your Standard, Your Low. Pues venga, vamos con ello. Right. Bueno, ahí estaba esta cara de este Out From The Void de Antisec. Pues bueno, ya hemos visto, pues todo un, para los que conozcáis el Internet de No Choice o lo que es sea. Es todo pues, un cambio. Sí, desde luego. Entonces la primera parte con un tempo más tranquilo, pero con ese riff tan metalero ahí, y luego ese break y demás. Sí, bueno, además es curioso, ¿no? Porque, claro, también... También aquí estamos hablando del 85, pues el sonido thrash metal ya se estaba gestando claramente. Y esto suena mucho. Sí, tuvo la repercusión que tuvo, que vamos. Además es bastante curioso porque, claro, el hardcore punk tuvo una influencia decisiva en el thrash metal, pero a su vez se volvió a ver influenciado por el propio sonido thrash metal. Claro, es una cosa muy curiosa. Sí, pues ya, yo qué sé, podemos ver al James Hetfield este de Metallica con cambios de GBH, claro, al principio, y luego podemos ver a Ordi Charge, que evidentemente pues han pasado por Metallica. Desde, claro, claro, claro. A partir de cierto año. Pues bueno, sí. Pues, no, digamos que son géneros que se fueron influenciando mutuamente. O sea, claro, sí, eso era un hervidero. También los Venom fueron una influencia clave para un montón de peña. Joder, sí, sí. Y además yo creo que son un poco... Son una banda común en cuanto a influencia de toda esa gente. Sí, sí, sí. Los Venom serían clave. Sí, son ese tipo de grupos que están en mil saraos, como podría ser los Motorhead en el ámbito de miles de los estilos. Motorhead, por eso, sí, claro. Eso, pues desde luego... Sí, que tanto en el punk como en el metal, pues... Sí. Desde luego. Y vamos a ir con otra banda también. Y con otra grabación del 85. Estamos por cuando esté cerrado, donde el año que salió era Lies. Eso es. De sí, Amérix, cuando se metalizó el sonido de Amérix. Sí, y bueno, vamos con otra banda que sacó en este año también su LP debut, que son los Sacrilege. Eso es. Otra referencia del Crust básica, antes de que se llamase Crust también. Claro, claro. Vamos a ir con este LP, como decíamos, que sacaron en el 85, Behind the Realms of Madness. Y pues quiero poner un tema que, bueno, ya sonaría en su día en el programa Seminarquía y tal. Pues un temazo que me vuelve loco. Que es el Shadow from Mordor. Un tema además de temática un tanto friki, aunque sí, también política, muy friki, claro, sí. Claro. Y bueno, pues un temazo aquí, unos guitarreos. O sea, está toda la pesadez de los Amevix con unos guitarreos del metal, pues estupendos. Eso es. Pues os dejamos con este regalo para vuestros oídos de los Sacrilege. ¡Joder! ¡Qué puta maravilla de tema y de grupazo! Bueno, pues la influencia de los Skrillex, pues enorme para cualquier banda de crust que hay de las miles y miles que habrán salido desde entonces. Joder, qué intro más heavy tiene este tema, cago en Dios. Brutal, y el punteazo que se mete. Ya te digo, es que mete ahí eso, la pesadez, que sería tan característica del crust, con lo mezcla con esos guitarrazos. Ahí está. Tan maravillosos, que te separan la mente del cuerpo. Y bueno, ¿qué decir? Joder, pues la voz y la forma de cantar de la cantante, yo creo que ha sido pues prácticamente emulada pues hasta la saciedad, vamos. Sí. Un punto clave, yo creo, de la forma de expulsar el crust de dentro. Este metal. Yeah, el papel de las mujeres en el crust y estos metales extremos. Sí, sí, sí. Sí, además este tipo de voz ahí, yo creo que en casi todas las bandas de así de este rollo de crust viejo. Sí, se intenta imitar eso. Sí, con vocal femenina, vamos, ha sido influencia clave. Ha gustado y esto es lo bueno. Sí, sí, luego, sí, sí. Sí, es que es una maravilla. Y nada, pues vamos a lo que nos ocupa, a los Amebics. Uh-huh. Pues volvemos con ellos, al Monolith. Eso, nos hemos quedado en el Monolith y bueno, es una pena que justo nada más sacar el Monolith, que es pues prácticamente lo mejor, casi lo mejor que han sacado, que lo acabaron. Claro, con el grupo. Sí, parece que hubo problemillas con la, con la distribución también, sí. Y tal, que el disco no llegó muy... Sí, debió tardar bastante también, salió bastante tarde. Mm. Y pues hubo unos cuantos rifirrafes en cuanto al resultado pues entre la gente del grupo. Mm. Pues ya veremos. Pero bueno, yo creo que salió un discazo. Sí, no, a mí me parece cuidado. Que es un... ¡Fua! Una pasada. Sí, antes hemos escuchado el tema Nobody's Driving. Bueno, también además es un disco que yo creo que tiene una de las mejores portadas del metal que se han hecho, que es una especie de dibujo muy oscuro, basado un poco, yo creo, en el arte del H.R. Giger este, el de Alien. Mm. No, es una especie de Alien que está saliendo también. Sí, con movidas de dentro y tal. Sí, eso, un poco fusión de metal y carne que solía hacer ahí, como en unas condiciones de vida muy... muy aparentemente hostiles, con un monolito al fondo. Bueno, es una portadaza muy loca. Sí. En cualquier caso. Y bueno, vamos a ir con... yo creo que con uno de mis temas favoritos de este disco, que es ICBM. Uh-huh. Sí, es de los mejores o el mejor. Sí, eso, para un tema, eso es para recordarlo, para darte fuerza mientras subes el Kilimanjaro, yo qué sé. Brutal. Pues vamos con ICBM. Joder, pues ahí estaba. ICBM, ICBM, uh-huh. Para los no angloparlantes. Y lo que decíamos, pues todo un temazo. Yo ya digo, tenía la imagen esta que te contaba hasta la de sí. Un día subiendo al Ganeco y tal, que iba con los cascos y sonó esta canción, era un día lluvioso y tal encima y fue toda una motivada. Claro que sí, joder, compa, no. Hay quien dirá, no, es que no escuchaba... No, prefiero escuchar a los Amebis, ¿no? Y prefiero ir a la cabeza ni hostias, nada. Ni pajarillos ni pollas. Y CBM de los Amebis, todo un temazo. Y nada, pues vamos a seguir con esta hora de suicidio sí. Dedicada a esta segunda etapa de los Amebis. Sí. Que aquí ya vemos su total metalización del sonido. Sí, eso es. Y si no os ha quedado clara, pues os ponemos otro tema para que os quede más claro con como puede ser Chain Reaction, otro temazo del claro que sí. Vamos con él. Yeah. Bueno, pues usa tu cabeza, ahí te lo decían los, los ambos claramente en este discazo, en el Monolith. Y este tema que era Chain Reaction. Y bueno, pues lo dicho, aquí ya esta banda se separó. Y bueno, justo después pues tenemos ya me imagino que sería algo personal con el señor Rob de Baron, porque todos los integrantes de Mavix hicieron otra banda de corta duración que son los Zygote, que sacaron un LP pues en el 89, si no me equivoco. Bueno, no, ¿qué cojones? En el 91 fue este Wind of Knives. Pues todo un... mira qué título, viento de cuchillos. Sí, sí, sí. Y nada, pues seguían con el sonido de Mavix, pero básicamente sí, es que eran los mismos, pero sin el bajista y cantante Rob de Baron. Ahí está. Y bueno, que también sacaron otro tema que metieron para un recopilatorio, que es el Man in the Crowd, igual que el tema más sonado de Zygote, pero que es una versión del Ride to Ride con una letra diferente. Ahí está. Sí, yo me imagino, no sé si tendrían algún cristo con este tema, o que alguno había hecho una letra y luego la grabaron con el tema, no sé cómo, no sé qué pasaría. De todos modos, ¿cuándo salió el Ride to Ride? ¿Cuándo salió a la luz? Se grabó en el 87, pero salió a la luz en este single que sacaron, sí, en el 2008. O sea que, hasta el 2000. Hostia, claro. Entonces no sé. O sea, que soy yo antes la versión de Zygote. Sí, claro. Ah, claro, claro. Claro, sí. Aunque vamos, que es el mismo tema, pero... no sé escucharlo o poner otro tema de Zygote por no repetirnos, ya que escuchamos el Ride to Ride y, como os digo, es el mismo tema con una letra diferente. Sí, con un sonido más moderno, pero... Eso es. Nada, pues yo pondría otro tema. Venga, vale, pues vamos con este Wind of Knives de los Zygote. Esta banda, como digo, post Amebix, pero con el mismo sonido. No os vais a encontrar aquí nada que nos guste si nos ha gustado lo anterior. Así que vamos con este tema que se llama We Are Tomorrow. Thank you. Bueno, ahí estaban, Saigoth. ¿Qué manía tienen de poner ruiditos al final de las canciones? Esta gente. Es la hostia. Bueno, pues esto eran, sí, lo he dicho, Saigoth, esta banda que se formó y que sacaron este LP a principios de los 90 de las cenizas de los Amebics. Bueno, decir, como anécdota así curiosa, por lo menos. Oh, joder, curiosa. El señor Rob de Baron, ¿cómo acabó? Comentamos el otro programa algo de que bebían hidromiel y tal, y que dijo Anne lo de que mide vales y tal. Sí, sí, sí. Y joder, su destino desde luego sí es medieval, acabar haciendo espadas en una isla por ahí perdida. Sí, de forma autodidacta, por lo que tengo entendido, además. Sí, de hecho, había hace tiempo, lo que pasa es que no he conseguido encontrar el vídeo, de una entrevista grabada a Rob de Baron, y sale ahí pues con la colección de espadas y de las espaldas y... debía estar en la isla de Skye, que es la isla esta más grande de Escocia. Y ahí andaba, pues en un paraje, vamos, casi en Avalon, haciendo espadas. Pues una cosa muy guapa. Sí, una fricada muy, muy, muy harta. Desde luego, sí, sí. No, eran muy auténticos, la verdad, los amigos, ¿eh? Hay que admitir que nada de lo que contaban era postureo ni hostias. No, desde luego. Y bueno, pues hasta aquí con esta etapa de los 80 de Amebics, porque luego ya se volvieron a juntar. En 2008, creo. Sí, en 2006 sacaron el Redux, si no me equivoco, sí. Eran temas que ya tenían hechos como de la agrupación original. Claro. Y en el Sonic Mass se volvieron a juntar, aunque ya era gente diferente. Sí, eso es. Bueno, sí. Y hicieron algún concertillo ahí, que había algún vídeo por YouTube tocando las canciones viejas y tal, y se oía bastante bien. Sí, tocaron el primer Chaos in Texas, si no recuerdo mal, que fue un festival de grupos. A ver, ¿quién va a ir ahí a verlo? Pero... Ya, pero... Hostia, cago en puta. La leche, sí. Sí, sí, pues fue la hostia. Bueno, y nada, pues otra banda de Reino Unido, muy influenciada por los... Por el sonido de Antisect y sobre todo de los Amebics, desde luego, eran los Axe Grinder. Axe Grinder. Sí, una banda de la que la verdad es que disponemos de bastante poca información. Y yo creo que por lo que más conocidos son por el LP de Rise of the Serpent Men. Pues un LP que cualquier fan de Amebics pues hará sus delicias, desde luego. Y vamos a escucharlo. Esto salió pues poco después del Monolith, y además con un arte, una portada ahí muy muy similar al rollo del Monolith. Sí, o sea, mucha influencia ahí de la parte más metalera de Amebics. Sí, sí, pues vamos a escuchar el tema que da nombre a este disco, que es The Rise of the Serpent Man. Bueno, pues ahí estaba. Eso era Axel Grinder, The Rise of the Serpent Men. Esta banda, pues también británica, tan influenciada por los Amebix. Y pues el tiempo se nos está acabando, tenemos que despedirnos. Y bueno, nos dejamos el tintero, pues los discos que sacaron ya a finales de los 2000, pues el Sonic Max y el Reduce. Lo dejamos el tintero y ya sonarán en otro programa. Sí, eso es. Y bueno, pues no nos queríamos despedir sin mentar a los Hellbastard. Uh-huh. Porque hablando de pues los inicios del Cruz, de todo esto, pues vamos con la banda que le dio nombre a todo esto que estábamos viendo, que eran los que le dieron nombre por el título de su maqueta, Reaper Crust. Y esta es una banda pues altamente influenciada, pues tanto por, sobre todo por Venom, Sacrilege y los Amebix. La parte más metal de todo esto. Sí. Y nada, vamos a escuchar, yo creo, el tema más, joder, en el que más se nota la influencia de Amebix, que es este Nazi Killed. Mm. Así que con esto lo dejamos, con la maqueta Hellbastard. Eso es. Y aquí acabamos estos dos programas sobre los Amebix, sí. Y bueno, que ahí no hemos ni acabado con los Amebix. Pero bueno, es igual, pero seguirán presentes los Amebix en nuestra claro vida. Claro que sí. No, no os quepa ninguna duda. Pues nada, vamos con la siguiente de los Hellbastard y con esto, pues hasta el domingo que viene, gente. Bueno, pues... Tables will turn. You'll be treated as size.